puedo ver mi vida entera. Y sé que estoy en paz, pues la viví a mi manera. Crecí sin derrochar, logré abrazar al mundo todo. Sueños más, vivir a mi modo. Dolor lo conocí y recibí compensaciones. Seguí sin vacilar, logré vencer las decepciones. Y me mostró mil y un recodos, y más, y mucho más, viví a mi modo. Ese fui yo quien arremetí hasta el azar, quise perseguir. Fue a mi manera.